sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. Introducción al libro de Urantia. El libro de Urantia es un compendio de realidades universales. Es la quinta revelación epocal para toda la humanidad. Contiene verdades que fueron tergiversadas, cambiadas y destruidas en gran medida en tiempos muy remotos por el gobernante asignado a este planeta, quien lo traiciona y se une a la rebelión de Lucifer. La rebelión sufrida por el planeta ha permitido que seamos atendidos por las fuerzas celestiales de una manera especial y generosa. Ya en 4 oportunidades más nos enviaron revelaciones, las cuales fueron atacadas por las fuerzas rebeldes, ocasionando que no prosperaran y evitando que fuésemos elevados a lo que el Padre Creador desea que logremos, la perfección, y que nuestro planeta sea una esfera de luz y vida, con todas las prerrogativas que tendremos cuando aceptemos y triunfemos en esta última revelación, los escritos del libro de Urantia. Este libro es de 2.097 páginas, que contienen la verdad sobre los seres humanos, sobre el planeta, sobre el cosmos e incluso sobre Dios. Está presentado en 196 documentos que fueron entregados a la humanidad con el propósito de ayudar a aumentar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual. El libro de Urantia tiene un prólogo, que es una simple guía de concepto y palabras desconocidas en el planeta, y sirve de guía a quienes lean las 4 partes del libro, que son: primera, el universo central y los superuniversos. Segunda, el universo local. Tercera, la historia de Urantia. Cuarta, la vida y enseñanzas de Jesús. El libro de Urantia se encuentra en 17 idiomas y en más de 25 países. El libro no presenta imágenes. Su contenido entrega la verdad sobre los orígenes de todo, la organización y administración del universo de universos, la relación de nosotros con el planeta y de este con el cosmos. Narra 5.000 millones de historia de nuestro planeta, cómo logra brotar la vida y su evolución hasta nuestros días, cómo nace el ser humano y qué sucede después de la muerte material. Da respuesta a miles de preguntas que nunca podíamos resolver. En la última parte narra la biografía más amplia, clara y verdadera de Jesús de Nazaret. Desde quién era antes de su encarnación y qué sucedió con él después de su muerte y resurrección. Parte 1. El universo central, formado por la isla estacionaria del paraíso celestial, centro de gravedad material y punto focal de la primera fuente y centro, conocida por nosotros como el Padre Universal, quien es el centro de gravedad de toda personalidad. También allí está la segunda fuente y centro, conocida como el Hijo Eterno, centro de gravedad de todo espíritu, y de la tercera fuente y centro, llamado el Espíritu Infinito, es centro de gravedad de toda mente. Esta trinidad paradisíaca creó, sostiene y gobierna todo cuanto existió, existe y existirá. Rodeando la isla estacionaria del paraíso, encontramos el sector de Abona, conformado por 7 círculos que contienen 1.000 millones de planetas perfectos, con sus habitantes nativos, también perfectos, llamado cielo por algunas religiones. En realidad es la más gigantesca universidad de la perfección, a donde todos debemos llegar algún día si elegimos vivir la vida eterna. Alrededor del perfecto universo central están los 7 superuniversos. Son gigantescas creaciones que corresponden a los mundos afectados por el tiempo y el espacio, que con sus habitantes están en proceso de evolución hacia la perfección, mediante la experiencia en miles de etapas de vida en diferentes niveles o dimensiones de existencia, iniciando como mortales en los planetas materiales, donde aprendemos todo sobre la física o la materia. Después de la muerte, ascenderemos a los mundos moronciales, donde aprenderemos que este es un estado intermedio entre la materia y lo espiritual. Luego, proseguimos a los mundos espirituales y se hacen espíritus para lograr llegar a Abona, aprender sobre la perfección y poder llegar al paraíso, lograr unidad con el Padre Universal y hacer parte del cuerpo de la finalidad, a prepararnos para poder ir a los círculos exteriores del Universo Maestro y ayudar con nuevas creaciones a futuro. Para que podamos lograrlo, han creado y dispuesto de miles de personalidades y seres de todo tipo que ministran la ley universal basada en la verdad que se expresa en amor puro, la belleza que se expresa en misericordia y la bondad que se expresa en servicio, que millones de seres espirituales ministran en todo el gran universo. Allí, cada superuniverso se divide en 10 sectores mayores. Estos se dividen en 100 sectores menores, que a su vez se dividen en 100 universos locales. Y estos están formados por 100 constelaciones, que a su vez se dividen en 100 sistemas locales, conformados por planetas, sin sol, con un sol o con 2 soles, habitados por seres sin cerebro, con un cerebro, 2 cerebros como nosotros y hasta con 3 cerebros. Narran que nosotros vivimos en Urantia, o Tierra, que es uno de los 619 planetas del sistema local de Satania, que es el número 24 de los 100 que conforman la constelación de Norlatiadec, que es la número 73 de las 100 que conforman el universo local de Nevadón, siendo Nevadón el número 84 de los 100 que conforman el sector menor de Ensa, el número 3 de los 100 que conforman Splandon, el número 5 de los 10 sectores mayores en que se divide el superuniverso de Orbontón, el séptimo y último creado. Segunda parte. El universo local de Nevadón, cuya capital es Salvington, y todo Nevadón, fue creado por Cristo Micael y su asociada o compañera, la Ministra Divina. Y también traen a la existencia miles de personalidades espirituales y moronciales, para ayudar a los mortales de todos los planetas de Nevadón a alcanzar la perfección. Miguel de Nevadón es la misma personalidad que se encarnó como Jesús de Nazaret. Cumplió muchos propósitos. Los más maravillosos fueron: dar fin técnico a la rebelión de Lucifer, permitiendo que lo tomaran preso, con todos los traidores, desleales, e iniciaran un juicio justo. Enseñarle a la humanidad sobre el verdadero Dios de amor, misericordia y bondad, el Padre Universal, en contraste con la infinidad de dioses paganos que mantenían a las razas humanas esclavizadas a rituales, dogmas, fanatismos y temores malintencionados. Con su vida probó que todos somos dotados de cuanto necesitamos para hablar con Dios dentro de nosotros y en comunión con Él alcanzar la perfección, si así lo decidimos o elegimos. Tercera parte. La historia de Urantia. Enseña que Urantia es el nombre cósmico de la Tierra y se le asignó cuando brotó la vida, puesto que todos los planetas habitados tienen un gobierno especial del Padre Universal para poderlos llevar hasta la perfección. Narra la historia de cómo se creó el Sol hace 5.000 millones de años y cómo de este logran formar los planetas hace 4.500 millones de años. De los 12 iniciales solo quedan 10 y 3 albergan vida. Como se enfrió, sus volcanes internos dieron origen a la Pangea y luego se desplazan los continentes. Hablan de los glaciares, posteriormente cómo logran la vida, paso a paso la evolución de la vida hasta la era actual. Narra cómo nacen los seres humanos y cómo evolucionan y pueblan el planeta. Sus características, sus mutaciones dan origen a gigantes de casi 3 metros. Aparecen razas de color rojo, naranja, amarillos, verdes, azules e índigos. Cuenta cómo hace 500.000 años llegan de Jerusalén superpersonalidades inmortales a gobernar e instruir estas razas primitivas en muchas artes, oficios prácticos, desarrollo intelectual, social y cultural durante 300.000 años. También narra cómo esta maravillosa ayuda fue destruida por la rebelión de Lucifer, que se inició en Jerusalén. Arrastró 37 planetas del sistema de Satania, incluyendo el nuestro, y fuimos puestos en cuarentena, aislados de los circuitos energéticos del universo. Para resolver la situación y restaurar el orden, enviaron hace 38.000 años a una pareja de hijos materiales llamados Adán y Eva. Fueron rechazados por los rebeldes y les hostigaron con trampas hasta que les hacen caer en el error de desobediencia. No podían procrear directamente con las razas nativas, pues eran una raza muy superior, y fallan en su misión. Inmediatamente le informan al soberano de Nevadón, Miguel, quien decide encarnarse como un niño mortal y experiencial para esta etapa de vida y para resolver definitivamente la rebelión. Uno de los 12 maestros, o Melquisedec, presentes en el planeta, se otorgó para encarnarse y hablar a la humanidad el contenido que sucedería con el auto-otorgamiento de Miguel de Nevadón como Jesús de Nazaret. Llega a la ciudad de Salem, Jebús, hoy Jerusalén, en el año 1973 a.C. Vivió 94 años, estableció un lugar de enseñanzas y se le reconoció como el sabio y rey de Salem en los tiempos de Abraham, de quien aprendió todo lo que escribiera convencido de que se trataba de Dios en persona frente a él. También preparó miles de misioneros que por todo el viejo mundo llevaron las verdades universales, comprensibles para las mentes de estos tiempos. Dichas enseñanzas dieron origen a todas las religiones que hoy subsisten y hablan de un Dios o de la Trinidad del Paraíso. Cuarta parte. La vida y enseñanzas de Jesús. Narran quién era Jesús antes de encarnarse, por qué lo hizo, a qué vino y cómo su vida sirvió de modelo para todo su universo local de Nevadón. Amplía de manera real y maravillosa su nacimiento, todos sus años de infancia, adolescencia, madurez, toda su vida familiar y pública, que lo llevó a la muerte en la cruz. También después de su resurrección, cuenta todas las apariciones que hizo en su cuerpo moroncial, que es el estado que logramos después de nuestra muerte material en la carne. Cómo logra la soberanía absoluta, ganando la certificación de que nunca más se dará una rebelión en Nevadón. También logró perfecta comunicación con su Padre Celestial, permitiendo que su ajustador del pensamiento se personalizara. Por lo que se dice que Dios Padre caminó sobre la tierra en la persona de Jesús de Nazaret. Por todo esto se convirtió en el camino de luz que nos lleva seguros hasta el paraíso, con tan solo decidir hacer la voluntad del Padre Universal, que es ser perfectos como soy yo en el paraíso, en amor, misericordia y servicio amante a nuestros semejantes. Gracias por escuchar Radio Urantia. Hemos compartido una emisión de Soliloquios, un espacio de reflexión personal creado por lectores y estudiantes del libro de Urantia. Una gran labor de colaboración internacional. Producción y edición general del equipo de Radio Urantia. Autor del contenido, la señora Isabel Reynoso Manrique. con locución de Mora Franco. Radio Urantia, la luz de la revelación.